El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio. Muy buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Seuriano y damos comienzo en vivo al programa El Observatorio. Acá estoy en compañía, felizmente, de Andrea Herrera. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Te digo felizmente porque tu actividad es tan grande últimamente, ¿eh? Estás en varios programas, en todas partes, en varias comisiones. Tengo corriendo. Con los docentes, con los derechos humanos, con... No sé, con todo. Sí, vengo corriendo de la casa de Neruda. De la casa de Neruda. Sí, en el taller de los Ibarra. De Derechos Humanos, sí. Sí, que estamos armando con Marta un proyecto para presentarnos en Jóvenes y Memoria, el proyecto de la Comisión Provincial por la Memoria, que todos los años estudiantes de la escuela secundaria participan de algo que tenga que ver con lo local y con justamente retomar la memoria, puede ser de la dictadura o puede ser de algunos hechos de los últimos años que tengan que ver con la represión institucional o con cuestiones de género. ¿Y a quién presentan el proyecto? ¿Qué chicos? ¿O de qué se trata? ¿Cuál es el tema? Sí, no, ¿a quién se lo presenta? Ah, la Comisión Provincial de la Memoria. La Comisión Provincial por la Memoria. Así se llama. Y ellos, una de las actividades principales es el patrocinio de esta actividad, que es Jóvenes y Memoria, que es a lo largo de casi un año un grupo de chicos coordinados por algunos adultos buscan información y pueden hacer algún producto que... La mayoría entrega un video, hacen un video, o sea que hay una producción importante, con hacen música, investigaciones, por ejemplo, exactamente. Investigaciones. Y sí, porque tiene que ser un tema más o menos inédito, sí. Y siempre los temas del ámbito local terminan siendo inéditos. Le digo que nosotros estamos a punto de morir, tiene tantas puntas nuestro tema que bueno, vamos a ver para dónde dispara. Claro. Pues entonces por eso digo, cuando Andrea llega, después llega corriendo... de todas sus actividades. Saludamos a los oyentes. Recién recibimos un correo ahí de Marcos preguntando si se hacía el programa. Bueno, imagino que ya estará escuchando. Le mandamos un gran saludo a Marco de Córdoba. También al resto de los oyentes del exterior que nos escuchan. Me pone a mí muy orgulloso de que tengamos gente que nos escucha, por ejemplo, en Holanda. Siempre nos escucha Dilma, Graciela, e incluso escucha otros programas de la radio, como lo publicaban en el Facebook por una carta que nos mandó ella en esta semana, que ella escucha Compañeros de Clase, por ejemplo, y también escucha Estalla el Silencio, y también a nosotros. O sea que es como que escucha tres programas de la FM Moreno desde Holanda. Es impresionante eso. Y debe escuchar Mundo Bullicio o se va a dormir la siesta justo no en sé, ese momento. No sé, hay que preguntarle. No sé, es por la hora. A nosotros creo, no sé si nos escucha en directo. Me parece que no. Ah, la hora del Mundo Bullicio se va a dormir. Claro. En la noche, de los Países Bajos. Es de noche, claro, es tarde. Sí, sí, sí. Sí. Así que es posible eso. Y pues, entonces lo saludamos. Me enorgullece eso de que nos escuche, de que existimos para alguien que está en Holanda. Del otro lado del océano. Exactamente. También la gente de Grenada, amigos de Grenada, que es un conjunto de música folclórica rusa, que viven en Moscú y que viajan por todo el mundo, estuvieron en Argentina. Ellos son los que actuaron acá en la escuela Media, Media Once el año pasado. Uh-huh. También le mandamos un gran saludo a ellos, entonces a Tatiana Vladimirska y a la directora del conjunto, que nos escucha a veces cuando puede, porque también es re tarde, son las 12 de la noche. Si no, nos escuchará por internet en la grabación, digamos. Así que saludamos a todos ellos, a los amigos de acá de la zona, a gente de Paraguay que también escucha. Ahí nos escucha Oscar Acosta, creo, y también Marta María. Marta María Brites, uh-huh. Sí. Le mandamos también un gran saludo. Y a la gente de acá, de La Reja, de Moreno, de Paso del Rey, que también escucha, que sí, estoy seguro que escucha. Posiblemente tengamos una nueva oyente que vive en Las Catonas, que es una amiga conocida, que trabaja en la farmacia de Carrefour. Y bueno, le conté que hacemos el programa, me dijo que iba a escuchar, así que le mando un gran saludo, un abrazo, y va a ver lo que es el programa este. Capaz que nos escucha también otra nueva oyente que se llama Virginia y que vive en Capital, y que después le cuento quién es, porque una chica súper interesante que conocí ayer y que me dijo que iba a escuchar el programa. Así que, bueno. Ah, bien, Virginia. Si nos escucha, le mandamos saludos y gracias. ¿La que habló conmigo es? No, otra. Después le cuento. Le mando un gran saludo también a Virginia. Tiene lindo nombre ya de entrada, nomás me gusta. Así que, bueno, venía pensando con qué empezar hoy el programa. Cuando llegué, después al rato, hicimos, ¿cómo que se llama? La separación, el entre con el programa anterior. El pase. Hicieron el pase de la gente de Mundo Bullicio a mí. Yo en ese momento siempre me preguntan, ¿cómo? Eso está improvisado, no es que está pensado, calculado, etcétera. ¿De qué vamos a hablar? Ellos estaban hablando del 25 de mayo, dando una posición juvenil crítica, muy crítica de lo que es el 25 de mayo, que me pareció correcto, y nosotros, yo pensé, ¿hablaremos de eso? No sé, capaz que no, que sí, va a depender de la profesora de historia, en realidad. Que ya está aburrida. Pero sí, decía, capaz que hablamos de la carta, porque la carta fue un hecho que llenó los televisores, las radios, la prensa, los diarios. No me joda que vamos a hablar del Papa otra vez. Dos días antes, desde hace dos días. ¿Otra vez vamos a hablar del Papa? No lo vamos a nombrar. Ah, no lo vamos a nombrar. Qué buena idea. Está bueno. No, pero es genial que los medios de comunicación, como le decía yo a los muchachos, siempre intentan crear la realidad. Muchas veces observamos acá y dijimos que ellos intentan crear su propia realidad. Cuando no están de acuerdo con un gobierno, ennegrecen todo lo que existe y tratan de que todo el mundo piense que es un mal gobierno. Y cuando están de acuerdo con un gobierno como el gobierno de Videla, no hablan absolutamente de ninguno de los problemas, no hay muertos, no hay desaparecidos, exactamente, son todas maravillas, y Martínez de Hoz, un genio de la economía. Eso es lo que nos decían tanto Clarín como La Nación y la mayoría de los periódicos, las radios y los canales. Bueno, y eso, entonces asistimos otra vez en esta semana a una cosa extraña, porque cuando yo me entero de que hay una carta de felicitación por el 25 de mayo, que es una cosa común, simple, incluso tiene una redacción anodina, muy parece escolar, digamos, sí me llamó la atención algo cuando la leí yo, que estaba fechada el 10 de mayo. Digo, qué raro que la hagan 15 días antes. Me sorprendió eso, pues yo no hago una carta 15 días antes y para mandarla después, digamos. La hago 2 días antes, a lo mejor un día antes. Y menos para el cumpleaños, que faltan 10 días. Exactamente, entonces eso me llamó la atención. Pero no dije nada, no sé, no. Bueno, ¿qué pasó? Al rato comienzan, no sé, lo que no logro saber es por qué, pero después, ahora en el razonamiento vamos a decirlo, al rato comenzaron a decir que esa carta que el gobierno publicó, encima se publicó en los medios, no era auténtica, era falsa, era trucha. Pero hoy a la mañana dijeron que era de verdad. Es impresionante. Tanto Clarín, La Nación, pobre. C5N, Feynman. Se puede pensar en creer. Estaban enfurecidos y no entendían, obviamente diciendo que era trucha, era todo trucho. Entonces hablan con un alto funcionario del Vaticano que se llama Karcher. Eso creen ellos. Claro, eso creen ellos. Dicen que es alto funcionario, pero me parece que no es nada. Hablan con el tipo y el tipo que dice que es del grupo de protocolo del Vaticano, dice que la carta es trucha. Incluso utiliza la palabra trucha y utiliza la palabra mala leche. Está hecho con mala leche, es un argentino que decía. Dice, esa carta está hecha con mala leche. No se entiende por qué con mala leche, porque no, si vos lees el texto, no tiene ninguna importancia ni política, ni ideológica, ni nada. Es una felicitación. Una felicitación por el 25 de mayo. Uh-huh. Bueno. ¿Y qué pasó? El alto funcionario del Vaticano dijo que era trucha. Entonces todo, Feynman, los otros, los diarios, La Nación, saltaron en una pata de que la carta era trucha. ¿Quién la inventó? No se sabe. Bueno. Pasó el tiempo. Eso fue todo el día con esa carta. En contra de la carta. Después dijeron que no era carta, era un telegrama, digamos. Entonces ese era el problema. No era carta, era telegrama. ¿Por qué el gobierno dijo carta cuando es un telegrama? Bueno, es increíble la cantidad de horas hablando de eso. Me hizo acordar del otro hecho que ocurrió 2 días antes, que todos los canales de Argentina, todos en transmisión casi simultánea, hablaban de Wanda Nara, que estaba en el aeropuerto de Ezeiza sin poder salir, que llegó con los hijos con su pasaporte vencido. Ajá. Entonces estaba 10 horas estuvo. Bueno, las 10 horas hablando con Wanda Nara, las 10 horas en directo, transmitieron, joder, todos los canales, todos los canales. Ahora igual le digo, impresionante. ¿Cómo se ve que usted está jubilado, Porque yo, ajá, no miro 10 horas de Wanda Nara. Hiciste muy bien, claro, hacés muy bien. Yo estoy con la computadora y tengo el televisor prendido allá en silencio. Ay, mi madre. En silencio porque... Estoy con la computadora, claro. Está muy bien, claro. O sea, tengo la radio, la computadora y el televisor. Ya parezco un alto ejecutivo de, no sé... Ya puede ir a producir, ¿cómo se llama? TBR. Guandanara. ¿No? TBR. Digo, ese programa TBR es impresionante, sí, la producción que tiene. Porque los tipos graban todo. Yo no sé, se le caen los ojos. Porque supongamos que usted... Es todo automático. No puede ser todo automático. Porque supongamos que usted tiene 50 computadoras que están transmitiendo y grabando todo el tiempo. Pero para editar lo que dijo fulanito con menganito, alguien vio todos los programas. Claro. O no sé qué, o lo tienen ahí con los ojos abiertos. Vio que hay películas de esas de terror, sí, que lo tienen a los tipos con los ojos abiertos con unos fierritos. Bueno, sí. Bueno, lo cierto es que estuvieron horas y horas hablando de la carta, la famosa carta, ¿qué pasó? Telegrama, qué sé yo. Después hablan con otro, con el de acá, el nuncio apostólico en Argentina, y dice, la carta es real. Yo la mandé. Entonces se quedaron todos helados. ¿Cómo que es real? Pero si allá el tipo del Vaticano dijo que no era claro, cierto. Claro, que el Vaticano que no la mandó. Claro. Ajá. Entonces, nada, ahí estuvieron. Al día siguiente, Clarín y La Nación, o sea, hoy, Clarín y La Nación tuvieron que decir, parece que la carta es real, es auténtica, y que la envió el Vaticano. Para eso, el Papa habló con el nuestro embajador allá, que es Juan Pablo Cafiero, habló con él y le dijo, la carta es auténtica, dígale a la presidenta que es auténtica y que yo pienso bien de ella y que yo estoy en la misma situación como cuando almorzamos juntos. O sea, no hay ningún cambio. Ahora, todo esto es súper extraño que haya pasado dos días antes y casi el otro hecho que ocurrió también a los dos días de la del homenaje al padre Mujica. Hace poco fue, ¿se acuerdan? Uh-huh. ¿Sí? Bueno. Y antes del Tedeum, mañana es el Tedeum. Uh-huh. Entonces, hay una interna, feroz interna, dentro de la Iglesia Católica, de la cúpula de la Iglesia Católica, en la Argentina y en el Vaticano también, hay una interna en que están poniendo palos en la rueda para que no vaya Cristina al Tedeum de mañana. O si va, que pueda pasar algo. Ay, no sé. Yo ¿algo como qué? ¿Le van a poner la traba? Gritarle, qué sé yo, cosa. No sé, no sé. ¿Quién le va a gritar cosa? Qué sé yo, gente que enviada. No sé, mandan una barra brava de un club. ¿Y sabes qué? No entra la barra brava del club a la iglesia el día del TD. Déjese joder. No sé. ¿Qué? No. ¿Te piden documento? Si no va nadie. No, sí. No va nadie nunca. Las iglesias están todas vacías. No, sí. Pero al Tedeum va, si están todos los funcionarios. Igual me parece una estupidez, pero bueno, no importa. Eso al margen. Esta invitación, ¿eh? Sí, claro. Sí, claro. Y aparte hay seguridad. Todo en vaya, intente entrar. A ver dónde se hace el Tedeum mañana. Ajá. ¿En la Catedral de Buenos Aires? En la Catedral, sí. Yo me acuerdo que cuando un señor llamado Bergoglio, que ahora vive en otro lugar, estaba ahí, vivía ahí en ese lugar, enfrente de la Plaza de Mayo, no iban los Kirchner ahí al Tedeum. No, le amotinaban, iban al Tedeum, a Luján, que nunca había pasado. Claro, o a Tucumán, o a otra provincia. A cualquier lado, claro. Exactamente. Y ahora resulta que, claro, mira, el tipo era papa y andó a chuparle las medias. Bueno, pero usted cambió qué todo, dice. ¿No? ¿Pero quién chupa las medias? ¿A quién? Cristina, al Papa. Déjese el Papa, joder. Al gobierno también, ¿no? No. ¿Ah, no? Pero se podría haber amotinado el Papa. ¿Quién, no, el Papa? El Papa. Pero el Papa no ve que brega por la paz social. El Papa quiere ser usado por los poderes acá antioficialistas, antigubernistas, digamos. Y no se presta eso, hasta ahora por lo menos. No se presta eso. Igual, si yo fuera presidente, sacaría el artículo de la Constitución que adherimos a la Santa Iglesia Católica que tanto mal le ha hecho no solo a este país, sino a este mundo durante más de 2000 años. Hace 200 años. No, 2014. Sí. Así que tenemos que hablar de ese cura que en el 25 de mayo estaban todos en contra de la independencia. Es impresionante, el monseñor. No me acuerdo el nombre. El obispo. El obispo. Sí. Orué, Unzué, no sé. Sí, bueno, no, algo así. Bueno, por ejemplo, bueno. Sí, pero bueno, el del debate con Gastelli. Exactamente, claro. O sea que ellos están en contra de la patria desde hace más de 200 años. Mientras haya un español en América, América será gobernada por él. Eso dijo el obispo. Lue. Entonces, Castelli le responde que deberá volver el poder a quien se lo ha otorgado, ¿no? O sea, al pueblo, en un principio, ¿no? Que va más allá de lo que muchos pensaban, nadie pensaba como Castelli, Moreno, por acá, por estos pagos, ¿no? Es el principio de legalidad y legitimidad del poder en el pueblo. Viene de la Ilustración francesa y no estaba tan de moda por acá, ¿eh? Exacto. Sí. Bueno, así que eso pasó con la carta y digo, no sé, hablamos de eso, empezamos con ese el programa, puede ser. Así que yo le pedí a nuestro... ¿usted le pidió? Yo le iba a pedir. A nuestro operador, amigo operador que dice Matías. Que es su día. Ellos, eso dicen. Ellos cada mes tienen un día, porque la vez pasada era el día del operador. No, ese era otro día. Hoy es el día del operador. ¿Hoy es el día del operador?

temporada. Justicia para Diego, libertad para Francisco. El 19 de abril del 2012, Diego Nicolás Núñez fue asesinado en el barrio de Palermo por el policía Pablo Carmona. Fue víctima de la peor inseguridad, la que viven nuestros pibes en los barrios, la portación de rostro. Por la permanente lucha de la familia Núñez, le armaron una causa a su hermano, Francisco Núñez, detenido hace 7 meses en el penal de Marcos Paz. Justicia para Diego, libertad para Francisco. Basta de causas armadas. Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Peor para el sol. Caminos cruzados. ¿Y de qué se trata? Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche? ¿Vos me estás hablando en serio? ¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti, ¿sí?, destacado músico de jazz, totalmente, convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros. Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio. Continuamos en el observatorio. También en la semana, o hace un día o 2 días, se publicó un hecho que me impresionó en lo personal, y más cuando vi las fotos. Un joven crucificado, vendado, atado y parado como en un crucifijo. Yo pensé que había muerto, muerto porque estuvo como toda una noche, pero aparentemente no murió. Ajá. Tenía un cartel que decía no robará. Lo que más me impresionó a mí fue la gran cantidad de apoyos que empezó a aparecer en el Facebook. A favor de los que hicieron eso. Exactamente. Sí, claro. A favor de los que hicieron esto. Como los linchamientos, ¿no? Exactamente, como el linchamiento, como uno a menos, decía Feynman cuando mataban a alguien. Matar. Sí. Y en este caso también mucha gente. O sea, eso me asustó un poco. Me asustó en el sentido de que estamos sembrando el linchamiento con toda esta campaña de la seguridad, la inseguridad, el temor, el miedo. Estamos a favor que la gente linche a otra gente. Bueno, esto ocurrió en una ciudad que también es rara, yo no la conocía, que se llama San Francisco, en Córdoba. En Córdoba, sí. Y que queda justo en la frontera de Santa Fe. Entonces se separa por una calle solamente. Una avenida, claro. Siempre esas cosas me llaman la atención, de que una avenida o una calle sea la... De un lado es una provincia, claro, y del otro es otra. También ocurre con los países. Me dijeron en Bolivia y Salta, ¿cuál es? Jujuy. Jujuy. Uh-huh. Claro, usted cruza la calle. Hay una calle que separa, uh-huh, ¿sí? Bueno, y también hay en la zona de Paraguay, con Brasil, hay una, no sé si se llama San Pedro, hay un lugar, hay una en justo en la frontera, en donde están los dos países, por una calle nada más. Y también en Uruguay con Brasil, tienen una ciudad famosa que también los separa una calle. ¿Cómo serán los impuestos ahí? Vienen los impuestos y viene el cartero hasta esa calle, ¿sí? La mitad de la calle para un lado, de un lado y del otro. Bueno, cuando usted va de Puerto Iguazú para Ciudad del Este, pasa por Foz de Iguazú, están las tres ciudades ahí pegadas. Ah, sí, pero hay un puente. Sí, hay un puente, pero en realidad es una autopista que si no estuviera la aduana... O sea, sí, la aduana, sobre todo la aduana brasilera es la que delimita, porque después en el puente, hay un puente porque hay un río, digamos. Claro, sí. Pero el puente podría ser un puente sobre un río cualquiera, como el río Reconquista. Y también, o sea, lo que quiero decir es que además sí, pasan caminando o en el colectivo de transporte público. De transporte público. Por ejemplo, sí. Si usted va en el colectivo de transporte público, nadie le pregunta nada, no le preguntan si ustedes no suben. La policía a preguntar si es argentino, si es paraguayo, si es argentino. Muchos argentinos van a trabajar en ese colectivo. Está bueno eso, ¿eh? Eso me comentaron, yo no fui. Yo fui en auto. Vez, pero claro, pero no así, no. No sé el transporte público, pero me comentaron, creo que vos me comentaste y que nosotros nos mandamos. El chofer te pregunta en qué moneda vas a pagar, si claro, vas a pagar también. En moneda brasileña. Igual puede pagar en lo que quiera. En moneda pesos o en moneda guaraní o en dólar. En claro. cuatro monedas sí, puedes pagar sí. o más seguramente. Y te dan el vuelto en la moneda que quieras. En está lo genial. Que quiera. Sí, y por otro lado, nosotros nos mandamos flor de macana, porque nosotros íbamos en el colectivo común, digamos, sí. y cuando entramos, salimos de Argentina, pasamos por Brasil, entramos a Paraguay, y nosotros no sabíamos que teníamos que declarar a la entrada de la menor, de la nena, de Paloma. Ah, entonces, después mi hermano, cuando estábamos en Paraguay, que estuvimos más de una semana, me dice, pero vos tenés que tener un papel que diga que un menor, que es tu hija, entró con vos y que tiene que salir con vos. Bueno, el papel nunca lo tuve porque nunca lo hice, pero así como entramos, salimos. Y nadie nunca pidió nada. Nadie te pidió nada. Qué increíble. O sea, vos te podés robar una nena fácilmente. Bueno, dicen que es un lugar de... Eso es lo que ocurre. ¿Sí? Claro, dicen que es un lugar de fácil compra y venta de pibes ahí. Ajá. Que inclusive vienen muchos europeos a comprar pibes en la zona. Porque además los chicos de las colonias, ¿no? que tienen descendientes de alemanes, son todos súper bonitos. Entonces los llevan a Europa y pasan tranquilamente por europeos. Claro, claro. Es impresionante. Qué bárbaro. Así que, también es riesgoso, o sea, tiene sus riesgos. Bueno, nos fuimos a la miércoles. Estábamos hablando de dos ciudades vecinas. Una se llama San Francisco, sobre Córdoba, y la otra se llama justamente Frontera. Frontera, Santa sobre Fe. Santa Fe, sobre Santa Fe. Están divididas en una avenida. El límite pasa desapercibido si no fuera porque de un lado las calles tienen nombre y del otro lado tienen números, como en La Plata. En las primeras horas del jueves, un hombre fue encontrado con los ojos vendados, golpeado y atado con cinta de embalar en una enorme cruz de madera con un cartel que decía «No robarás». Una vez liberado, el muchacho identificado como Víctor Robledo, de 27 años, contó que la historia comenzó en la comisaría santafesina y terminó del lado cordobés. Fuentes del Ministerio de Seguridad de Santa Fe confirmaron al diario Tiempo Argentino que la cúpula de la seccional sexta de la ciudad de Frontera, comandada por el comisario Oscar Flores, fue puesta a disponibilidad de la justicia. Dos gobiernos, ¿eh? El gobierno socialista y la policía. Sí. Se está jodido en Santa Fe. Sí. El tema de las drogas y todo eso. A veces se cuentan historias que uno... Espeluznantes, sí. Sí, pensaba que pasaban en las novelas colombianas. Y lo más loco de este caso, como usted dice, bueno, el aliento de esto de en los linchamientos que ocurrieron en otro momento, ahora esta brutalidad de crucificarlo, esto lo hizo la policía. Esto. Claro, a este muchacho que se crucificó, lo hizo la policía. Este es lo más grave, digamos. A los fines de garantizar el normal desenvolvimiento de la investigación judicial, se resolvió el corrimiento de los integrantes de la comisaría. Por el momento no hay sumarios ni sanciones, hasta tanto la fiscal del caso no establezca responsabilidades, aclaró el vocero del ministerio. A mí me asombra que la gente común, esa gente que en Facebook se declaró a favor del linchamiento este, cree... Alguien le pone un cartel que dice no robarás, entonces todo el mundo piensa si este es un ladrón y hay que matarlo. O sea que es como que si me agarraran a mí y me pusieran un cartel que dice, que soy ladrón, todo el mundo va a creer, no siendo cierto. O sea que pueden la autoridad, la policía o quien fuera, puede inventar un hecho claro. y todo el mundo se lo cree, sí, es increíble. La fiscal de Córdoba dice que están trabajando sobre los datos que aporta la víctima, pero analizan otras. Como por ejemplo un ajuste de cuentas, una broma de mal gusto, una cuestión de polleras, así también como la privación ilegítima de la libertad y los apremios, ¿no? Claro. Así que es impresionante. Puede ser cualquier cosa, sí. digamos. Y aparece y todo el mundo habla y discute de eso. Eso me preocupa y por eso lo quise tratar, para que la gente piense. Lo que hicieron no tiene moral ni nada, no sirve. Quiere decir que un ser humano que trabaja no vale nada para la justicia, se quejó el joven, este Víctor, que es el que fue crucificado, en declaraciones a Radio Cadena 3 de Córdoba. Suerte que no murió, ¿eh? Sí, ¿no? Bueno, uh-huh. Un caso más. Bueno, ¿qué más tiene por ahí? Después tenemos y lo publicamos en el Facebook también, porque también me llamó la atención de que se reparó un submarino por una empresa argentina que depende del Ministerio de Defensa. Reparó un submarino, le hizo lo que se llama la reparación, creo que se llama la reparación de media vida, ¿sí? Que es como cuando a uno lo... Van a le hacen medio motor. A los tantos años de vida le hacen una reparación completa. Ajá. ¿Sí? A mí me haría falta eso. Ir a un lugar que me hagan un recauchutaje total. La pelota. ¿Eh? Bueno. Total. Estar una semana ahí y salgo renovado. Un spa le conviene. Un spa. Renovado. Un spa. Le conviene. Para dormir. No, un spa no es solo para dormir, le hacen masaje, le cortan el pelo, le hacen masaje capilar, le hacen las manos, pedicuría, todo completo. Los pies sería bueno. Los pies, ¿los pies claro, también? Sí. Pero sin pintar, no te pintan. Como quiera, depende, eso es a gusto del consumidor. Bueno, en el complejo industrial naval argentino... Se le hizo esto llamada la reparación global llamada de media vida. Ahí está, ¿ves? De media vida, ¿ves? Yo por eso digo media vida, yo tengo media vida. Suerte que no decís nada, pero bueno. No, estaba pensando, piensa vivir 140 años, está re bien, pero qué optimista que es, la verdad, que lo parió. Bueno, tiró acá unos datos así, unas patadas políticas, Rossi, el ministro, dijo, son necios los que pretenden negar estas transformaciones que han cambiado a la Argentina. Bueno, en línea, por supuesto, con la presidenta, ¿no? El ministro sostuvo además que la industria para la defensa es una industria noble y federal y que representa una considerable mejora en la balanza comercial externa. Totalmente, me parece... Muy importante esto, porque esto es de las llamadas industrias pesadas. Exacto, sí. Aunque no se fabrique el submarino, que se pueda reparar acá, es importante. Este es un día de enorme orgullo para todos nosotros y que siempre defendimos nuestra industria. Y que cuando otros pensaban que debíamos enviar a restaurar nuestras embarcaciones al exterior, nosotros apostamos al trabajo argentino. Dijo Rossi en el acto realizado en el CINAR, que está próximo a la costanera sur porteña. Bueno, interesante. Acá hay una imagen de YouTube que están paseando por adentro del submarino. Así que bueno, los que quieran verlo... Esa fue una noticia que quisimos destacar. Sí, los que quieran verlo está en Telam y nosotros lo publicamos en nuestro muro del observatorio. Después lo otro que publiqué yo ayer a la noche es que yo después les voy a contar... Yo te iba a llamar. Me iba a llamar, pero ya estaba tarde. Me asustó la frase. ¿Qué fue? La señora que nos contestó. ¿Qué frase? No, eso está bien. No, la que pusiste vos. Primicia del observatorio. Es primicia del observatorio. Me llamó la atención. ¿Por qué primicia? ¿Qué dice nuestro amigo Gastón? Está escribiendo Gastón. Sí. Gastón dice, con respecto a los submarinos, una cosa es que reparen un submarino y otra que se diga desde el gobierno que eso muestra que se reactivó la industria, pues no es industria pesada. Desacuerdo con vos, Andrea, dice. Bueno, no, digo que igualmente aclaré que no es la construcción, no se están construyendo embarcaciones, sino que se repararon, pero lo que dice Rossi iba en ese sentido, ¿no? Acá y claro, no, y no en Estados que Unidos. había posibilidad de mandarlo, algunos pedían que se mandara a otro lugar y bueno, se reactivó el lugar donde se podían arreglar. Yo puse primicia al observatorio. Claro, porque vos lo viste ahí. O sea, porque yo lo vi en vivo y en directo. Claro, yo tardé en darme cuenta de eso. Vamos a decir lo que vi en vivo y en directo. Antes de ayer, el jueves, estaban Cristina y Randazzo en el puerto recibiendo los nuevos trenes para el Sarmiento, para la línea Sarmiento. Y ayer, cuando anduve por ahí por Retiro, los vi que estaba la Policía Federal, que ahí se puede ver el móvil. También dijeron que era todo Photoshop. Bueno, ahí iban al lado mío, mire que estoy bastante cerca, estoy a mitad de cuadra, iban ahí cruzando la calle por las calles de Retiro, que hay unas vías que no son usadas permanentemente por los trenes, sino que se usan para las cargas. No sé si vieron alguna vez, antes de llegar a 11, de su mano izquierda hay un túnel que se llama 1912. Exactamente, un túnel que va... Túnel sí. Conecta con Retiro, es para llevar los trenes, claro, es para llevar los trenes de carga. ¿Sigue funcionando eso? Y por ahí trajeron eso, si no, ¿cómo se trae? Ah, siempre quise entrar a ese lugar. No, imposible, entran los trabajadores y los trabajadores, porque aparte no van... Es una puerta que te llevan más allá. Ah, chan, chan, chan, como la, el ropero de Narnia. Claro, ah, exacto. Bueno, ese túnel, para los que no saben, los trenes que vienen desde el interior de nuestro país, que traen o traían antes mucho, ahora un poco menos, pero traían cereales o no sé qué productos que venían del interior y tenían que ir hacia el puerto porque se exportaban, en toda la línea de lo que sería la ruta, sí, la ex ruta 7, claro. ¿Y cómo llegan a Retiro? Bueno, llegan a Retiro por ese túnel que va por debajo de la ciudad que llega al puerto, pero al puerto no llega el túnel. Al puerto llegan las vías, esas que se ven en la foto del Facebook. Esas vías no se utilizan siempre. Generalmente no pasa nadie y no hay barrera. Por eso ahí está la policía cortando. ¿Se entiende? Porque esas vías son eventuales, el uso es eventual. Y justamente antes de ayer, Cristina y Randazzo estaban recibiendo los trenes en Retiro, que son para el Sarmiento. Entonces uno dice, ¿cómo llegan? Y vos estabas ahí. Por eso puse primicia. Primicia, claro. Sí. ¿Cómo llegan los trenes? Porque es una noticia tan conocida por todos que eso fue el día anterior. Puede ser primicia del observatorio. Ah, sí, pero la primicia es que el tren estaba rodando en la calle. Exactamente. Sí. Ahí van los trenes, iban camino por la calle, camino hacia ese túnel para llegar hasta las vías del Sarmiento. Ve que como no hay, acá están, pueden verlas en nuestro Facebook, que tiene el nombre de nuestro conductor acá, Vladimir Cebriano, está la policía cortando, claro, porque no hay barrera, porque no es una vía que se utilice habitualmente. Ve que yo estoy cruzando la calle nada más. No me acerqué más a los trenes porque estaban los autos ahí parados. ¿Ve? Y le saqué algunas fotos. Bueno, sí, muy bueno, la verdad. ¿Vio? Movilera. Primicia exclusiva. La movilera del observatorio con información concreta. ¿Y qué? ¿Alguien escribió algo en contra? No, tiene importancia eso. No, la señora que escribe, ahora le leo el nombre de la señora porque no la conozco, también dice algo que parecido a lo que dice Marcos, ¿no? Que los trenes se compraron en el exterior, pero que sería bueno que Natalia, si hubieran... Natalia Mileto de Nadie es el nombre del Facebook. Qué bien, qué suerte que tiene, que no es de nadie. Está perfecto. Trabaja en la heladería Los Dos Gustos. Bueno, la verdad que no la conozco, pero bienvenida al Facebook del Observatorio, y si nos escucha en la radio, con tanto tal que mejor. Uno de los gustos sea café, ya me encanta. Cualquiera, usted se manda a cualquiera helado de café, vaya nomás. Bueno, dice Natalia, estaría bueno que la señora presidenta deje de traer Made in China acá a los trabajadores ferroviarios que fabrican vagones. Hace 2 meses que están luchando para conservar sus puestos de trabajo Made in Argentina. También es importante. Estamos esto. De acuerdo con eso, ¿no? Por supuesto sí. Que sí. Lo que pasa es que no tengo idea cuál es la capacidad productiva de esos talleres que reclaman los trabajadores, no sé. El problema que tiene, por lo general, como para tratar una cosa así, desde el punto de vista técnico, cuando se va a fabricar algo en un país o en cualquier parte, lo primero que se estudia es el mercado. O sea que un inversor, para invertir su dinero, tiene que analizar el mercado para el cual va a producir ese bien, esa producción. Sí, que se produzca. ¿Verdad? Exactamente. Entonces, vamos a suponer vagones de ferrocarril, para lo cual hay que crear una gran empresa productora de esos vagones. Si el mercado es solamente el mercado argentino, es muy poco lo que va a poder vender. O sea, va a vender 80 vagones, 100 vagones, 200 vagones, y después se terminó. O sea que lo que tiene que hacer es estudiar el mercado global, el mercado del Mercosur, sudamericano, y asegurarse de que le compre Paraguay, Uruguay, Bolivia, Brasil, llegar a acuerdos que le van a comprar esa producción para comenzar a producir. No es tan fácil, digamos. Es que puede reactivar una industria para solamente fabricar algunos vagones para el Sarmiento. Exactamente, esa es la idea. Claro, ¿no? Claro. Pero la idea me parece buena. Está bueno que ella opine eso. Bueno, igual le digo que mis fotos tuvieron un éxito bárbaro, ¿eh? Porque tengo un montón de me gusta ahí, así que me puedo salir a sacar fotos por ahí. Muy bueno, ¿eh? Muy así, bueno. Mire, un montonazo. Bueno, muchas gracias a todos. Y me pareció, nada, un dato pintoresco. El día anterior los había visto en la tele y ese día justo los vi ahí al lado mío, ¿no? Claro. El día anterior, hablando de todo un poco, salió Moreno en las noticias. En la esquina de mi casa estaban todos los móviles, esos chusma. ¿En la esquina de tu casa? Ahí encontraron al asesinado ese, al peluquero de Nazarena. Bueno, al final no ve 24 horas de televisión usted. ¿El peluquero de Nazarena Vélez? Tenía una peluquería acá a dos cuadras en el shopping. ¿Y acá venía él, ella? ¿Qué sé yo? Para mí que iba él a la casa, seguramente. Pero la cuestión es que al tipo lo asesinaron y el cuerpo lo encontraron ahí en la esquina de mi casa. ¿Vio cuando vamos por Güemes y doblamos? Sí. Justo ahí en la esquina. Así que fue un alto impacto para todo el barrio. Estaba todo el barrio en la esquina. Y por supuesto estaban Crónica, C5N y el otro, ¿cómo se llama? América. Así que estaba toda la tarde el chisme, porque además el no lo vi. Pero aparte el problema principal no parecía ser la muerte del pobre tipo que murió, sino que pobre Nazarena, hace no sé cuánto se suicidó el esposo y ahora le matan al peluquero. Entonces como que la mina iba a entrar en una crisis existencial. Entonces esa era la noticia. ¿Y qué pasó con el peluquero? Parece que tenía una serie de deudas y el acreedor decidió tomar las armas. No se sabe, vio que está en etapa de investigación y todo eso. Así que bueno, pero estaban todo el barrio. ¿Y la peluquería de dónde estaba? ¿Acá? ¿En Moreno? Sí, acá en el shopping, acá a dos cuadras. En el shopping este. Sí, este, igual tenía sucursales. Moreno Centro. Sí. Tenían sucursales, no sé dónde, pero no sé. Toda la noticia no escuché. Cuando llego a mi casa de trabajar, me encuentro con los medios y todos los vecinos en la esquina. Cuando bajo el colectivo. ¿No? ¿No te preguntaron a vos? No. No, me voy a... Una cosa es venir acá y charlar con usted en la radio, en FM Moreno. Pero vos tenés otra la pinta cosa, como para que te paren y te pregunten. No, porque en realidad yo no lo encontré, yo no lo vi, de carambola que sé quién es Nazarena Vélez, así que poco les puedo decir. Yo en realidad lo que estaba viendo es si estaban mis vecinos con los que todo el tiempo estamos tratando de ver cómo se soluciona nuestro problema de la calle asquerosa esa que tenemos. Tenemos una calle de tierra que conecta la avenida Güemes con la colectora del acceso este. Hace poco tiempo, hace unos meses, se instaló el supermercado Jaguar en la colectora. Ahí enfrente del puente de la Reja. Y resulta que los camiones que llevan la mercadería, o sea, estamos hablando de camiones gigantes que llevan mercadería a un mayorista, con doble acoplado, en muchos casos, con muchas ruedas, no tienen mejor idea que entrar y salir por la calle de tierra, inclusive en el momento que llueve. La calle de Canadá. Exactamente, así que la calle está absolutamente destruida. Llena de pozos, sí. Agua y llena pozos. De pozos y llena de agua constantemente. Todos los que entramos y salimos caminando ya no podemos salir más, porque no hay manera de no embarrarse, porque además tampoco tenemos veredas. ¿Te compraste botas de goma? Tengo botas de goma, es la mejor inversión que he hecho en los últimos años, le digo. Y además tenemos otro problema, porque está todo el parque industrial de La Reja ahí, pero es la espalda, digamos, la parte de atrás del parque industrial. Entonces a nadie le importa la espalda del parque industrial. Entonces nadie corta el pasto, nadie mantiene la vereda, nadie ve nada. Es un basural. Inclusive hemos detectado que algunas de las fábricas, los días de lluvia, aprovechando que llueve mucho, arrojan residuos líquidos. ¿Por qué no le mandás un correo, una foto? Sí. Una foto. ¿A quién? Un correo cortito al Facebook de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Toma. ¿En serio? ¿Me estás diciendo en serio? Te estoy hablando en serio. Porque al intendente ya le mandé y no me respondió. Bueno, pero la presidenta está obligada a responder. Bueno. Mucha gente lee, o sea, yo tiene sé un montón de gente leyendo, dice yo usted. Sé que la presidenta responde a veces,

Continuamos en el observatorio, ya estamos en el aire, transitando la segunda hora. Qué rápido pasa la hora, no me di cuenta prácticamente. Ajá, qué suerte. Tenemos todavía algunos temas que voy a simplemente nombrarlos. No sé si lo vamos a tratar todos hoy. Un aviso extraño, muy criticado, le puse yo como título. Es el aviso de una obra de teatro en que se refiere a la mujer que utilizan una frase tremenda, tremenda, sí, que lo queríamos tratar hoy. Y sí. Después también un golpe militar en Tailandia. Ah, sí. Impresionante. Eso está en tiempo. En tiempo, sí. Le digo la frase porque sí, realmente es increíble. Sí. Es una obra de teatro que se presentaría en Buenos Aires. Ahora levantaron la cartelería, supongo que no la obra, ¿no? No, no, la obra no. Pero la publicidad, el nombre de la obra, no sé dónde está. ¿Qué sé yo? Ah, Criatura Emocional se llama la obra. Exacto. Pero en la cartelería hay una chica y una pregunta. ¿Qué preferís? ¿Que tu novio te pegue o que nadie te invite a salir? Es increíble, ¿eh? Genial, sí. Increíble. Yo no puedo entender cómo realmente en los últimos años, a pesar de que siguen pasando muchísimas cosas y sigue habiendo violencia de género en todo sentido, porque además los programas de televisión, sin ir más lejos, generan toda una violencia hacia la mujer increíble, pero se habla mucho más que hace algunos años. Inclusive hasta las escuelas de a poquito se va poniendo el tema. Y es increíble que alguien que teóricamente, no sé de qué se trata la obra, pero alguien que ha estudiado un poco a las mujeres o ve muchas mujeres o trata con muchas mujeres, porque acá hay como 6 chicas que van a actuar en esta obra. Y sí, sin embargo, pueda ser capaz de decir una cosa así, ¿no? No, pero es publicitario, dice. Exactamente. Sí, pero es un error. Exactamente, es un error. No se dieron cuenta de eso. Ajá. ¿Qué está haciendo acá? Está haciendo lío con el Facebook. Con el Facebook, soltando. Es un error, no totalmente. Esa es la obra, precisamente, la obra llama la atención sobre ese tema. La obra es de la misma autora, de una autora norteamericana muy famosa que escribió Los monólogos de la vagina. Los monólogos de la vagina, que yo son increíbles. Me desayuno, ¿eh? Es increíble, es fantástica la obra. Yo no la leí nunca ni fui a verla, pero pensé que era pornográfica. No, nada que ver. Es de género. Porque acá le replicaron con otra los monólogos del pene. Sí, no, acá, pero ese era media ganza. Claro, exactamente. Pero no, los monólogos de la vagina es una cuestión, una defensa de género. Es impresionante, es muy buena. Muy buena. Bueno, es la misma autora de esta obra, entonces utilizaron eso y más otras frases, están todas las otras frases, están en el texto chiquito, ¿está marcado el texto chico o no? Sí, este. ¿Este? No, eso habla de cuándo lo van a hacer y qué sé yo qué. No sé qué. ¿De qué trata la obra? ¿De qué trata la obra? Dice. Bueno, a ver, deme. No sé, no, yo... ¿Será en este diario? Perdió el diario. Productor de la obra es Pablo del Campo. La autora del guión, Eve Ensler, es una dramaturga feminista estadounidense que alcanzó fama mundial con su obra Los monólogos de la vagina. Ensler contó que esta obra se hizo en base a cientos de testimonios de mujeres víctimas de abusos sexuales en todo el mundo. Entre otras, la autora participó en el 2004 en una manifestación para pedir al gobierno de México que reabriera la investigación por los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Sin embargo, claro, el problema es la campaña local, o sea, la campaña que se hizo acá en Buenos Aires. De su obra, enseñó al público que ni siquiera intentó leer la biografía. Claro, como que todos están recalientes por cómo, ¿no?, se publicita. Ah, en página 12 están las otras frases. Las otras frases, que también son buenas frases, muy llamativas, digamos, que los tipos utilizaban fuerte las frases. No solo esa. Si tu novio te invita a... No, ¿qué preferís? ¿Que te pegue tu novio o que nadie te invite a salir? Que nadie te invite. Y la otra es, ¿qué preferís, que te viole un conocido o un desconocido? No, tremendo. ¿Un video hot tuyo en Facebook o un tumor de cerebro? No, igual esto, no, esto, yo... Es de mal gusto. Sí, totalmente de mal gusto. Claro, totalmente de mal gusto. De mal gusto. Sí, dice, la obra es muy incómoda por el perfil de las actrices. Es ponerlo contra la pared a alguien, porque es lógico que si le preguntás qué preferís, un tumor de cerebro o un video hot, y bueno, tenés que decir un video hot. Sí, pero no tiene por qué. Claro. Es algo que uno decida hacerlo y ponerlo. Claro. Hay un monólogo de una chica que trabaja en una maquila en China fabricando Barbies y compara su casa donde vive hacinada con otras chicas con la casa de la muñeca. Y entonces se da cuenta de que la Barbie es tan esclava como ella. Sí. Y piden que la liberen a la muñeca. Con todo el campo, ¿no? El productor argentino. La obra, por su contenido, es prohibida para menores de 13 años. Bueno, impresionante. No sé, no sabría decirle. O sea, no, a mí me parece que hay que repudiar estas cuestiones que, bueno, nada. O sea, los tipos utilizan mal utilizan, el objetivo es bueno, pero utilizan un método que te molesta, un método... Sí, totalmente, muy agresivo. Agresivo, claro. Exactamente. Bueno, ¿algo más será? Teníamos que hablar en esta hora de algo que pasó con vos y que yo tengo algo que ver también, de casualidad. Porque ¿está implicado usted en el asunto? Me llamaron por teléfono a mi casa, preguntando por vos. Y usted obviamente dijo que no me conocía. Primero le preguntaron a Patricia si podía dar tus teléfonos. ¿Era por una deuda? Y se asustó, digamos. ¿Viste? Entonces atendí yo y bueno, si era una deuda iba a pagarla yo. Ay, pero qué divino. Entonces tengo que darle a mis acreedores. Empecé a averiguar qué pasaba, qué sé yo, y bueno, me contó el caso. No le entendía primero, me dice, sí, es por la causa del 2001, ¿qué le digo? De la época de la Rúa, le dije yo. Ese mismo. Exactamente, me dijo. Bueno, entonces hay un... Después de tantos años, 13 años, 13 años. Va a ser 13. 13 sí. años, se reactiva una causa en donde toda la gente represaliada, reprimida, en las manifestaciones del 19 y 20 de diciembre del 2001, cuando murieron 35 personas en todo el país, ahora hay un juicio, y como Andrea estuvo en ese momento, el día, no me acuerdo si fue 20, el 19 estábamos acá en Moreno. El 20, en la 9 de julio, ya corriendo seguramente de toda la gran represión policial. Yo estaba también en el centro porque mi trabajo era ahí en la misma zona. Yo trabajaba en la calle Maipú. Y tuve que pasar ahí el grupo de policía, de gente. Y Andrea, en ese momento, corriendo de la policía y de todo. Ahí, qué fuerte esa escena. Aparecimos recibió, ahí al lado. Recibió un balazo, o no sé, uno o dos, en la pierna, y entonces se fue y se hizo tratar en un hospital que no la trataron bien. Después se fue a la casa de un hijo mío y fuimos a buscarla ahí con otro hijo mío para traerla a Moreno. Estaba ahí, tenía un vendaje, la venda, qué sé yo. No parecía tan terrible cuando uno miraba. Obviamente no sentía yo los dolores que sentías vos, pero felizmente no era de temer, digamos, era una herida sin mayores consecuencias. Y entonces, pero ella hizo la denuncia por este tema y la llamaron por teléfono ayer, tenía que ir a declarar, me sorprendió eso, yo le di los teléfonos de Andrea para que la ubiquen y al final fue a declarar. Sí, fui, yo la verdad, re inconsciente, sí, fui sola. Me arrepentí toda la tarde, pero bueno, fui sola porque aparte fui re inconsciente. ¿Por qué no fui yo también? Tenía que haber ido yo. No sé, porque además podría haber ido con un montón de gente, que sí. Los compañeros de la Bordó, los compañeros de Moreno por la Memoria, bueno, Cristian, usted. Sí. No sé, fui absolutamente inconsciente y recién ahí tomé conciencia, porque como usted dijo recién, yo había hecho la denuncia, yo soy testigo querellante, yo había hecho la denuncia en fiscalía en ese momento, el 24 de diciembre por la mañana del 2001, después estuve en el CELS en un par de oportunidades, estuve también en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires con la doctora Olivera. Ajá. Bueno, tuve que hacer también la cuestión forense en los tribunales, bueno, un montón de cuestiones. Y nada, cuando me dijeron, en realidad yo recibí un mail, después leí el mail, había un número de teléfono del tribunal, llamé ayer temprano. Bueno, sí, creo que me explicaron lo que tenía que ir a hacer, pero parece que no tomé conciencia de que era ir a enfrentarme al tribunal. Claro. ¿No? So, es como esos juicios que uno está viendo en la televisión, ¿no? También se algunas imágenes se están transmitiendo en la televisión. Es como lo que uno vio a los juicios de los represores y esas cosas así. Está sentado el testigo así solito en un escritorio como del tamaño propio, con una silla, con un micrófono, y enfrente mío estaba el tribunal. ¿Sí? Que son varios. Son varios, sí. Me pareció bastante piola el presidente del tribunal. Inclusive lo sentí bastante amigable porque la defensa... no fue implacable conmigo porque estuvieron bastante benevolentes. Parece que a otros que son como más militantes o que son militantes de partido de izquierda, como que le dan con un caño, como que claro. En realidad nos merecemos que nos haya pasado esto porque en realidad fuimos a destituir o a tomar el poder. El Palacio Rosado que está ahí enfrente. Iban, ¿no? Con las banderas rojas. A tomar la Casa Rosada. Me cuestionaron de las banderas rojas, si vi, si no vi, si dejé de ver, bueno, de estas cuestiones. El presidente del tribunal se llama José Martínez Sobrino y un señor mayor, me pareció bastante piola. Me pareció como que los ponía en su lugar a los defensores cuando repreguntaban cosas que ya había dicho y jodía mucho con el tema de ¿y a qué hora era? ¿Pero a cuántos metros estaba? ¿Pero estaba más cerca de la calle Sarmiento o de la calle Perón? ¿Pero y usted qué estaba haciendo? ¿Pero y usted a qué fue? Bueno, me llamó la atención que también te preguntaban por los limones. A mí no me preguntaron por los limones. No. A otros testigos les preguntaron por los limones. Es increíble. Bueno, para los que no saben, cuando se tiran gases lacrimógenos, hay que pasarse limones en la cara. Alguna gente dice que el limón sí contrarresta el efecto de los gases. Exactamente. No sé si es cierto, pero mucha gente dice. Nunca me pasé. Ese día la verdad que fue tremendo. Lo de los gases lacrimógenos fue tremendo absolutamente. Y además yo lo dije en el tribunal, que además de que ardían los ojos, ardía toda la cara y todo el torso, porque además hacía un calor de locos, 20 de diciembre, hacía muchísimo calor, bueno, estaba todo cerrado, no había dónde comprar agua, no había dónde tomar agua, nada, estaba, qué sé yo, no sé. Yo me acuerdo que me quise tomar un taxi, que era de la policía. Claro, sí, tal cual. Bueno, eso también, en ese punto también, como que un montón de veces preguntaron y repreguntaron. Yo dejé bien claro que el taxista que lo llamó la policía, porque después que me hirieron, llegamos a un lugar que estaba como una especie de comando, de jefatura, entre comillas, de la policía, en una esquina, varios patrulleros, muchos autos civiles, tipos uniformados y tipos de civil. Los tipos que estaban con traje tenían todo el aspecto de ser capos de la policía. No eran los muchachos que bajaban de las oficinas. Estaban, eran los capos. Y corbata, sí. Exactamente, y andaban con handys y no me acuerdo las palabras, pero la cuestión era que eran los que daban las órdenes. Eso era muy claro. Y bueno, nos acercamos a ese lugar para pedir ayuda. Ambulancia dijeron que no había, pero que no nos preocupáramos, que enseguida iban a conseguir ayuda. Y lo que apareció fue un taxista que no preguntó absolutamente nada, ni dijo nada. Y nos llevó al Hospital Español y ahí nos dejó en la puerta del Hospital Español, sin cobrar, sin nada, por supuesto. Pero como que el tipo tenía órdenes precisas de inclusive a dónde llevarnos. porque en ese momento de caos como que tampoco sabía yo muy bien a dónde fuiste, quería ir. Con José ahí. Sí, exactamente. Sí. Exactamente. Así que era así como, qué sé yo, para mí el tipo era un milico que trabajaba y que claro. estaba haciendo eso, trasladando heridos a los hospitales. Yo quise tomar en la esquina de mi trabajo un taxi, había un taxi libre, me acerqué para desesperado a subirme, para escapar sí. de ahí, y el tipo me retó, me dijo, no trabajo. Ahí me di cuenta que era de la policía claro. directamente. ¿Eh? Claro. No, no me quiso llevar nada. ¿Viste? Bueno, entonces, y ambulancias no había, y yo no recuerdo haber visto, pero después, más tarde, yo esa es la, mi herida, digamos, fue tipo 7 de la tarde, y más tarde se muchas personas nombran que llegaban ambulancias a la zona del obelisco y que la gente se abría, por supuesto, para dejar paso a la ambulancia, y de la parte de atrás de la ambulancia salían tipos uniformados y armados que disparaban contra la multitud. Esto fue así, como muy claro. Técnica, sí, exactamente. Técnica, claro. ¿Se entiende? La técnica de la policía. Y que por eso sí. las ambulancias no estaban a disposición de los hospitales, en realidad, ¿no? Claro. Esto fue así como también algo muy fuerte. Bueno, después preguntaba, había una abogada defensora en particular. ¿Defensora de quién? No sé, no me acuerdo porque son 17 imputados. El principal es Enrique Matov. Sí, que era el secretario del gobierno. Sí, o era de seguridad o era el capo de la policía, algo así, ahora lo vamos a buscar. Sí. Y el abogado de Enrique Matov, me contaron ahí, mis abogados, digamos, los abogados del CELS, que son los que llevan adelante sí. la querella, es el ex secretario de seguridad de Enrique Matov, exactamente. Bueno, el abogado de Enrique Matov, ahora vamos a buscar también cómo se llama el personaje, era en ese momento, en el momento del gobierno de la Rúa, el secretario legal y técnico de la presidencia. O sea, es el que redactó el borrador del estado de sitio. Mirá vos. Estaban todos ahí, qué bárbaro. Pero ese es el defensor, porque él ya fue sobreseído en una causa anterior por este asunto. Porque él solo escribió el borrador. En realidad, el que termina la redacción, aparentemente hubiera sido de la Rúa, que obviamente no lo hizo él, pero él es el que puso la firma, ¿no? Bueno, y esta mina, la abogada, también insistía mucho en que a qué fui al tribunal, ¿no? A la marcha, a la manifestación, ¿cuál era mi intención? ¿Por qué yo desde Moreno, que queda a 35 kilómetros de la capital federal, me tomé el laburo de tomarme el tren, caminar un montón de cuadras y llegar a qué, para qué, ¿no? Sí. Bueno, entonces, en primera instancia, lo primero que nos impactó, nosotros en ese momento estábamos terminando el profesorado de historia y estábamos estudiando para los exámenes, y una de las imágenes que nos impactó en un momento fue la represión a las madres, ¿no? Claro. Fue eso lo los que... Los caballos contra las madres. Exactamente, y yo se los dije ayer, fue eso lo que nos impactó y lo que nos movilizó, nos parecía que era retrotraerse muchos años atrás, a la época de la dictadura, y que era necesario ir a mostrar apoyo o ir a estar ahí. ¿Eso le dijiste ahora? Sí, totalmente. ¿Y qué decían? Eso en principio. Y mucho no les gustó, claro. No escuchan, ellos no opinan. Yo tampoco podía opinar, pero yo todas las opiniones que se me ocurrieron se las dije. Por otro lado, otra cosa que les dije es que también era absolutamente consciente de que en el estado de sitio uno no podía reunirse, ni manifestarse, ni ninguna de estas cuestiones. Pero también estaba segura de que en democracia no había ninguna necesidad de firmar un estado de sitio en contra del pueblo. Y que eso me parecía un punto de inflexión muy grande, que no debía haber estado de sitio y que el Estado tenía que buscar las herramientas para poder solucionar sus problemas, que además los había causado él mismo. Yo dije lo de los problemas económicos, sociales y políticos que había causado el gobierno de la Alianza y que al no poder controlarlos impone el estado de sitio y nos manda la represión. Eso lo dijiste así. Sí, señor. Qué bien, muy bien. Y otra de las cosas. Y otra de las cosas que dije. Es difícil razonar en ese momento. Sí, es difícil. ¿Y sabe qué? Primero tuve mucho miedo, primero me daba vergüenza, estaba nerviosa y qué sé yo. Y después pensé, es la oportunidad de mi vida para decirles claro. todo lo que pienso. Claro. y todo lo que pasó, no solo a mí, sino a un montón de gente, y además un montón de gente muerta, ¿no? Claro, sí. Y no solo en Buenos Aires, sino en todo el país. Porque... Exacto. Y después la última pregunta que me hicieron es si conocía a Diego Lamagna, que es uno de los Diego Lamagna, que es uno de los chicos que fue asesinado en Avenida de Mayo. Lo que uno analiza es que tal vez lo que están buscando es una organización así delictiva. Porque eso también preguntaban. Si yo, no si yo participaba, pero si yo veía que había gente como organizada para sembrar el caos y el saqueo y esas cosas así. No había. Para mí no había. Para mí nos estábamos simplemente defendiendo de la policía. Pero bueno, en la semana pasada empezó el juicio... Y ya declararon la mayoría de los familiares de las víctimas de la represión, los familiares de los fallecidos, digamos. Y una cosa que quiero resaltar al margen de todo esto es que a pesar de que fui sola, no me sentí tan sola. Ah, muy bien. Porque en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hay un centro de asistencia a las víctimas de violaciones de los derechos humanos que se llama Dr. Fernando Ulloa, que yo realmente no lo conocía, pero bueno, es un lugar que es un centro de apoyo y de acompañamiento, un grupo de chicos y chicas mismo, muy jóvenes y se acercan al tribunal al momento de los juicios. Ah. Para acompañar a los testigos. Ah, también igual todo el tiempo me acompañó personal del tribunal para que no me quedara sola y para que además también estamos en una salita especial que es para los testigos. No tenemos contacto ni con los imputados ni con sus defensores, ni antes ni después de... Es como que está cuidado. Exactamente. Qué bien, ¿eh? Exactamente. Y bueno, esta chica Virginia, que le nombré antes y que tal vez escuche nuestro programa, trabaja ahí en el centro y ella me acompañó adentro al momento de mi testimonio frente al tribunal. No pueden hablar, no pueden opinar, no pueden decir nada, ni tirarme ninguna idea ni nada, pero por lo menos está sentada ahí al lado suyo. Sí. Ah, exactamente, bueno. Al lado suyo, pegadita. Perfecto. Perfecto. Al lado de uno y bueno, eso está bueno. Pero después sí puede hablar con vos, afuera. Sí, digamos. claro. Pero en el tribunal ella no puede emitir ninguna opinión. Y bueno, es muy importante porque este centro de asistencia a víctimas de las violaciones de derechos humanos empezó en principio con un acompañamiento a las víctimas de la represión ilegal, de la dictadura, ¿no? ¿Son jóvenes estudiantes? Sí, sí, son sociólogos, ¿y abogados. Son muy jóvenes. Sí. Sí. Y también estaba Miriam Bordón, la mamá de Sebastián, sí. La señora de acá de Moreno, que ahí es una estaba. Gran militante social. Sí, estaba ahí acompañando, no tenía familiares, pero acompañando también a los testigos. No, a los testigos en general, así como para que también se sientan acompañados por organizaciones sociales, ¿no? Mira qué bien, es interesante. Y también había chicos de la organización Hijos, que también es también, interesante. Sí. Así que bueno, tuve una experiencia, espero que sea la primera y la última de mi vida. El juicio va a durar aproximadamente un año, porque hay muchos testimonios. La mayoría de los testimonios son de policías, que además me enteré ahí que muchos policías están en calidad de testigos, pero después por sus propios dichos y por su reivindicación de lo que vieron y de lo que hicieron, terminan siendo imputados. Dice que muchas veces en las causas contra policías suceden estas cosas. Terminan siendo imputados. Claro, porque defienden lo que hicieron o lo que hicieron sus compañeros, claro. O terminan contando cosas que no tenían que contar. Claro. Y entonces el tribunal los imputa porque también estaba metido en el lío. ¿Se entiende? Y además es obvio que ellos están... es lo mismo que los genocidas, ¿no? No pueden comprender por qué están ahí sentados, porque ellos... son el instrumento... Claro, creen que hicieron un gran favor a la patria, la digamos. Patria. Un acto patriótico. Claro, claro. Matar gente. ¿No? Exactamente. Así que, bueno, esto es... Bueno, esto. Bueno, fuiste muy valiente, felicitaciones. Bueno, gracias. Agradecemos a la gente esta de que ayudó, que ayuda, que sigue, a Virginia. Le mandamos un gran saludo, espero que esté escuchando. Más adelante le podríamos hacer un reportaje. Sí, sí, quedamos en eso, sí. Claro. También estaban que conmigo. Puede ser telefónico, sí. Estaban conmigo una chica que se llama Ana y una chica que se llama... Ay, me olvidé. Qué macana. Bueno, no importa. Pero muchísimas gracias a todas por su acompañamiento. Teléfono. Sí, acá está el teléfono y también después lo vamos a publicar porque ahí también lo busqué en internet, sí, porque también es interesante que la gente pueda tener contacto y saber que esto existe, porque acompañan a todos los familiares que hayan tenido, a los familiares o a las víctimas directas que hayan tenido alguna situación de represión, ¿no? Y a veces uno piensa que, bueno, en Moreno hay un montón de familias que están luchando por la detención de policías que han asesinado a muchos jóvenes, ¿no? Entonces, es muy interesante este acompañamiento. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Bueno, y para cerrar el bloque de este tema, vamos a escuchar a Los Piojos con Dientes de Cordero, que es una crónica excelente de lo que pasó ese día en el 2001.

Primero, es un montón de tiempo, pero igual está bueno que en algún momento uno pueda decirlo, ¿no? Aunque hayan pasado casi 13 años, igual es importante decirlo. Pero yo pensaba, pasaron 37, ¿no?, de la dictadura. Claro. Y todavía hay tantas cosas por decir y tantas cosas por escuchar y tantos presos por ir presos con cárcel efectiva, ¿no? Y ojalá así que es. Se siga haciendo justicia y que se sigan cumpliendo estas cuestiones y que realmente lleguen, digamos, realmente a una cárcel común y todo esto, porque recién, bueno, le contaba a Vladimir que charlábamos ahí. Estuve horas esperando para declarar y estuve más de una hora dentro del tribunal y charlábamos con abogados y sociólogos que circulan por ahí y, bueno, en todos lados se da el debate este de quién cuida a esos presos, ¿no? A veces cometen delitos los tipos de la penitenciaría. ¿Y dónde los van a encerrar? ¿En la penitenciaría? Claro. Obviamente que no, es como si estuvieran en su casa. Entonces se lo dan a otra fuerza, pero las otras fuerzas son cómplices de la otra y son todas iguales, ¿no? Hay que hacer una cárcel dirigida por expresos. Claro. Hoy dijo lo mismo Marcelo en Compañero de Clase. Dice, tendría que cuidarlo los presos. Dice, los presos, se claro. Lo tendríamos que dar a los presos que están adentro, a los penitenciarios que van a ir presos, para que ellos lo cuiden. Sí, sería muy buena idea, ¿no? No querrían cometer delitos si fuera así, ¿no? Si pudiéramos dar cuenta de claro. Esto, poner esto realmente en situación, ninguno de los penitenciarios cometería nuevamente un delito por el temor, ¿no? A la represalia, seguramente. Por supuesto. Así que, bueno, ¿con qué seguimos ahora? ¿Qué tenemos? Bueno, ya estamos finalizando casi el observatorio, estamos sí, en la segunda hora. Y tenemos todavía, dos temas que no hemos tratado. Diga. Uno es el 25 de mayo, que es mañana, ¿sí? Joder, mañana con el 25 de mayo. Otra vez con el 25 de mayo. Es un tema que los docentes están súper cansados del 25 totalmente. De mayo. Totalmente. ¿Eh? ¿Eso qué es? Chicas de Moscú. Unas chicas de Moscú. Ya se perdió. Vladi ve pasar chicas en el muro del observatorio y lo pierdo totalmente. Vladi. Esa es una Cebriano, mire. Acá. No la conozco. Estamos acá recorriendo el muro del observatorio. Infogremiales, escándalo con denuncias por estafas en camionero. ¿Y quién puso eso? ¿Nosotros? No, Infogremiales. Martín García y Gaby Manoni le gusta Infogremiales. Ah, ¿qué sé yo? ¿Tenemos? Infogremiales es una. Ah, es una página. Una página, sí. Ah, bien. Nosotros tenemos 2.385 amigos. Yo a todos les juro que no lo conozco. No claro. Sé a quién tenemos de amigos en nuestro muro, así que, bueno, hay de todo en nuestro muro, pero estos son piolas. Nos dicen que hay una denuncia en camioneros. Pero hay gente que nos pide ser amigos, ¿cierto? Ajá. Que viste que aparece ahí, confirmar o no, que sí. Yo algunos los conozco, a otros no. ¿Y usted es amigo de todos? A los de derecha yo los echo, para empezar a charlar. Ah, sí, eso. Cuando le salta la ficha de derecha, sí. No, afuera. Por supuesto. Podemos aceptar 50.000 claro. críticas de lo que decimos, claro, de lo que pensamos, exacto, de lo que publicamos. Sí. Estamos abiertos a todas las críticas, como charlábamos hoy con Marcos, que ahí Marcos, bueno, nos pone que le gusta. Ya puse en el muro de nuestro Facebook el enlace para ir al centro de asistencia a las víctimas de violaciones de los derechos humanos, doctor Fernando Ulloa. Sí, y bueno, Marcos dice que le gusta. Bueno, esto le gusta. Lo otro que hablábamos antes de los submarinos, no está de acuerdo con el ministro. Y bueno, otra oyente o amiga del Facebook tampoco le gustó lo de los trenes. Está perfecto, perfecto que todos sí, pensemos distinto. Supuesto. Pero a los de derecha, afuera. Lo saco claro. directamente del Facebook. Bueno, cosa interesante, espere, sí. hablando del 25 de mayo, sí, una cosa súper interesante del 25 de mayo es esta liberación de mañana, libros sí. en la Plaza Buján. Se va a la Plaza Buján con un libro bajo el brazo, lo deja en algún árbol y se lleva otro. Y esto lo hace en la gente Feria del Libro. Que organiza la Feria del sí, Libro señor. De Moreno. Exactamente. Ah. Nosotros solemos estar en la Feria del Libro de Moreno, incluso a veces se hace una transmisión del programa dentro de la feria. Ya nos pasó eso. Ajá, sí, sí. Se transmitía desde una iglesia. Sí. Desde el patio de una de las iglesias de sí. Moreno. No sé si ahora ocurrirá eso, pero... ¿Sabe por qué estoy titubeando? Porque en realidad Moreno, como todo en este mundo, hay dos ferias del libro Moreno. ¿En serio? ¿En dos serio? Ferias del libro. Claro. Vio que somos cuatro y nos dividimos en ocho. No sé cómo hacemos, ¿no? De eso, bueno. iba a hablar yo el 25 de mayo de 1810. ¿De qué? De eso, de que se dividían, eran dos y se dividían. De las dos Argentinas ahí también, claro. Porque bueno. escuché a Felipe Piña hablar de Mariano Moreno en la radio. Sí, ¿qué dijo? Habló del viaje de Mariano Moreno a Inglaterra. Donde y él directamente dice que lo asesinó. Lo asesina, totalmente. Lo asesinó, le dio unos remedios, digamos, con arsénico. A Moreno, porque estaba con fiebre, la examante, el capitán del sí. barco británico uh-huh. en el que viajaba, según dicen, por indicación de quién, de la examante, Cornelio Saavedra. No. Bueno, por eso. Claro, hay una cuestión política y hay una cuestión romántica. La política sí. dice que lo mandó a matar Saavedra. Ahora, la romántica dice sí. que lo mandó a matar la Perichona. La esposa de Liniers. No, no era la esposa, era la amante. La amante de Liniers. La sí. amante de Liniers, que es además la abuela de Camila O'Gorman, la que Camila fue Gorman, fusilada por orden de Rosa. Es un quilombo la historia argentina. Es interesante la historia argentina, sí. Bueno, para los que no saben, Santiago de Liniers, de origen francés, fue durante un tiempo, después de las invasiones inglesas, virrey de Buenos Aires, del Virreinato del Río de la Plata, ya que el virrey que había mandado España, don Sobremonte, huyó despavorido. Al ver las tropas británicas, agarró los tesoros y se fue. Todavía están buscando los tesoros. Todavía están buscando. Algunos dicen que están en Paso del Rey enterrados. Buenísimo, ¿en serio me dice? Sí, algunos claro, porque eso. No sé si usted sabe que Paso del Rey se llama así justamente porque pasaba el virrey en realidad, porque acá América nunca vino ningún rey. Bueno, pero la cuestión es que el amigo Sobremonte se tomó el palo y en Luján igual lo agarraron los británicos. Lo que la versión de Piña es que los caudales se los llevaron los británicos y los depositaron en el Banco de Londres. Eso puede ser cierto. Así que a los británicos no se les escapa nunca ningún solo rublo. No. Y encima, cuando Piña hizo el programa con Pergolini, hace unos años, algo habrán hecho, habían ido hasta el Banco de Londres y le habían entregado una papeleta ahí exigiendo la devolución de los tesoros. Obviamente no los atendió ni el portero del banco, pero bueno, es una apuesta en escena. Está genial. Sí. Es muy bueno. Sí. Bueno, pero la cuestión es que Sobremonte se fue. Un fulano cualquiera que venía a ser Liniers se hizo cargo de la reconquista de Buenos Aires. Era una especie de héroe Liniers. Claro, es el héroe de la reconquista. Entonces las masas, que serían cinco ahí alrededor de la Plaza de Mayo, lo dicen, bueno, acá tenemos el nuevo virrey. Entonces, eso también es una... También le gustaba a las mujeres. Bueno, sí, sin duda. Eso también es una pequeña revolución, ¿eh? Porque es la primera vez, y la única vez, me parece, en América, que se nombra un virrey acá. Claro. Y que encima no era español, sino que era francés. Sí. Bueno, pero después va a venir la invasión del amigo Napoleón, que ese sí era francés, a España. Entonces, cuando acá se enteran de las noticias de que Napoleón es el nuevo enemigo, Liniers también se convierte en un enemigo. Y cuando acá se produce el 25 de mayo de 1810 la revolución en Buenos Aires, usted que busca el termo, cuando se produce la revolución de mayo, Liniers está en contra de la revolución de mayo. Él es uno de los contrarrevolucionarios que intenta luchar contra los patriotas, entre comillas, de Buenos Aires, y están formando una resistencia en Córdoba. Sin que le tiemble el pulso a Mariano Moreno, firma inmediatamente una orden para que lo asesinen, exactamente, ¿sí? De fusilamiento contra Liniers. La orden la va a llevar adelante Castelli, que otro que no le temblaba ni Castelli, el pulso sí. ni el fusil. Entonces ellos dos se van a convertir de alguna manera en, hoy a la mañana, los jacobinos de la revolución en Buenos Aires. Pero Bueno, si bien tenía muchas ideas francesas, sin duda, y son los, de alguna manera los más esclarecidos, no sé si son tan jacobinos, pero no les tembló el pulso al momento de derramar sangre, digamos, así, ¿no? Y bueno, así lo que... Lo fusilaron directamente. Sí. Entonces, y aún por eso, la amante, la perichona... Estaba enojada. Lo odiaba a Mariano Moreno. Y así dicen que le dio el frasquito con veneno, Al capitán del barco. Mirá vos. Toma. Esa historia es interesante, la historia, porque por otro hecho que a mí me impresionó siempre. Como no se enteraron de la muerte de Moreno enseguida, claro. Lo mataron, murió y lo tiran al mar. Cuando muere un hombre en un barco, digamos, lo tiran al mar y es pasto de los tiburones. Bueno, y la esposa de Moreno, Guadalupe, le siguió escribiendo cartas. Sí. Eso me impactó a mí. Que todos los días le escribía. Que alguien le escriba a una persona que ya murió y, y ella no estaba enterada. Entonces ahí hay cartas, hay frases de amor, de te quiero y qué sé yo, y de ternura hacia un hombre que ya estaba muerto. Claro. Eso me impactó siempre a mí. Cuando, hay un libro. Cuando me enteré. Muy lindo. Es una novela, pero es una... Está basada en la historia real de esas cartas y está basada en esas cartas. Se va narrando, hay copias exactas, fieles de las cartas, y va narrando la Lupe en primera persona esas cosas que va contando. Y lo que le está diciendo es que en realidad todo lo, por lo que él soñó se está desvaneciendo en Buenos Aires. Todo lo que estaba pasando acá también, sí. Claro. Le daba los datos en las cosas de Saavedra, las cosas de la Junta, etcétera. Impresionante esa historia, ¿sí? Esa historia me gusta, esa historia. Y bueno, lo que sí pensaba pensaba con todo esto es algo que ya hablamos la vez pasada. Las dos Argentinas. Siguen existiendo esas dos Argentinas ahora también. Y esas dos Argentinas empezaron antes, seguramente, de 1810. Una Argentina oligárquica y una Argentina... una Argentina popular, digamos. Y esas dos Argentinas, a lo largo de la historia, 200 años de historia, siguen existiendo. Sería interesante hacer un trabajo en donde podamos, en cada periodo histórico, marcar la existencia de esas dos Argentinas. Desde 1810 en adelante. 1810, 1820, cada 10 años. 1830, 40, 50, ir marcando esas dos Argentinas. Y vamos a llegar a la conclusión de que es así, y que porque en realidad, en el fondo también, todo es parte de la lucha de clases, digamos, que es un tema... Eso le iba a decir, ¿no? A lo largo de toda la historia argentina, en realidad esas dos Argentinas que usted dice, una está constituida, se forma en ese momento, viene de antes, sin duda, como usted dice, viene de esos intereses económicos que están forjados durante la época colonial, los tipos que tienen y hacen buenos negocios, no solo con los españoles, sino sobre todo con los ingleses, porque acá en Buenos Aires se mueve fuertemente el tema del contrabando, más allá de la imposición del monopolio español. Esos tipos que tienen esos intereses ya creados, no quieren largarlos así porque sí. Y es la historia de siempre, ¿no? ¿Cómo pudieron? Pensaba cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo pudieron un puñado de españoles derrotar a millones de aztecas? Sí. ¿No? Es la historia de siempre. No se puede creer. Esta enorme clase. Claro. Hay una enorme clase que podemos llamar pueblo o sectores populares o como quieran llamarlo, sectores menos favorecidos o más desfavorecidos, como quieran, depende los momentos históricos son los nombres, ¿no? Bueno, hay una gran cantidad de gente que ya está acostumbrada a ser mandada, me parece, ¿no? Y entonces unos cuantos toman el poder y a veces los de abajo ni se enteran. Hoy a la mañana nos reíamos y discutíamos esto de el pueblo quiere saber de qué se trata y la plaza estaba llena de gente. Dejémonos de joder, no estaba llena de gente, de pueblo que quería saber. 250 personas había, ¿sí? En el Cabildo. Sí, En la bueno, plaza esa, sí. En el Cabildo. En la plaza, no, en la plaza había un poco más, pero en realidad son las milicias que responden a los jefes de milicias. Claro, no, claro. Y tampoco fueron los soldaditos porque sí, a ver de qué se trata, el pueblo quiere saber. Sino porque los llevaron los jefes a la plaza, ¿no? A presionar a los españoles, porque recordemos que el 24, o sea, el día de hoy, en 1810, hay una primera junta que queda en la historia como que en realidad no avanza, porque el presidente de esa junta que se forma el 24 era ni más ni menos que el mismo virrey Cisneros, ¿no? El virrey Cisneros, que había llegado poco tiempo antes, enviado desde España justamente para suplir a Liniers, que hablábamos antes. Bueno, y él va a ser el presidente de esa primera junta. Evidentemente el pueblo no quería eso, porque los que estaban representados en la plaza eran las milicias que estaban más comprometidas con el bando patriota, ¿no? Así es. Bueno, hoy... ¿Eso por qué? ¿Por qué? ¿Por qué busqué la guerra a la Triple Alianza? Porque ayer vi encuentro un documental muy interesante sobre la guerra de la Triple Alianza y estaba viendo y escuchando a un historiador que se llama León Pomer. Sí, ¿lo conoce? Sí, sí, lo conozco, sí. Muy famoso. Todavía vive, es muy famoso. Bueno, sí, estuvo acá en Moreno. ¿En serio? Hace, bueno. No sé, el año pasado creo, hace algunos meses. En Latinoamericano regalan el libro de la guerra de Paraguay. Ah, ¿te escucha en Latinoamericano? A veces lo escucho. Bueno, sí. Hay que escucharlo. Y así se anota para ver si se gana el libro. ¿El libro de Pomer tiene? Sí, exactamente. Yo lo tengo también, sí. Así que, bueno, después sí, lo tengo, me lo presta. Sí, sí. Bueno, pero es muy interesante. Me parece que es uno de. Me parece que. A pesar de que hablamos 50.000 veces, no solamente en el observatorio, sino en todos lados, el 25 de mayo, sigue habiendo cosas que la gente no sabe en general. A pesar de que todos los años a los pibitos le ponen la escarapela y les hacen cantar el himno y no saben qué cuerno lo que están haciendo. Pero bueno, pero me parece que también hay un montón de hechos sumamente importantes en la historia, no solo de Argentina, sino de Latinoamérica, y que tienen que ser rescatados. Y me pareció interesante que los chicos de Latinoamericano estén regalando este libro y que ojalá que alguien que no lo haya leído y alguien que no sepa mucho de la guerra del Paraguay pueda leerlo. Y bueno, porque es muy bueno saber estas cosas, ¿no? Es un gran libro, ¿eh? Es un gran libro. Otra cosa que tenemos que hablar algún día es de la otra guerra del Paraguay, de la guerra con Bolivia. Exactamente, sí. Estuve viendo unos documentales y realmente también me impresionó, me impactó el coraje de ambos pueblos y es una pena realmente que los dos pueblos hayan sido enfrentados, en definitiva por intereses que van mucho más allá de los presidentes de los países, ¿no? Exactamente, y en esos años, claro, 1932, 1935. Claro. Sí. Claro. Que tienen que ver con el petróleo, ¿no? En esa zona. Bueno, estamos llegando. ¿Usted quiere ver la hora? Sí. Y 56 son. Ah, estamos, sí, acercándonos ya. Así que, al final del observatorio. Exactamente. Como ya dijimos, mañana es 25 de mayo. En algún lado deben vender locro. Acérquense a comprar locro, que debe estar rico. Ah, cierto. Voy a buscar el locro. Voy a buscar el locro yo. En algunas escuelas vendían, hoy vendían en la escuela 38, pero yo estaba acá en compañero de clase, no podía ir a buscar el locro. Así que bueno, hay que ir a buscar locro, alguna escuela, algún centro cultural, alguna de esos barrios donde los chicos tocan murga y todas esas cosas, y que venden locro. Y bueno, y nos ponemos la escarapela y mañana cantamos el himno. ¿Y qué más? Y el sábado que viene nos vemos de vuelta acá en el observatorio. Hay que ver qué himno cantamos. Ah, usted tiene una versión en Paraguay, en guaraní. No, eso también, no, pero viste que están cambiando el himno. No. Están cantando, sí, están cantando. ¿Qué estamos cantando? Están inventando un himno ahora el mismo, el himno, pero cambiado para el Mundial de Fútbol, por ejemplo. Ah, pero en el Mundial vio que hacen el ruidito nomás. Nada más que el ruidito. Claro. Y después mis alumnos bailan en la fila y la directora los reta, porque los pibes bailan, pero resulta que en el Mundial... todos cantan así y bailan todos y los pibes después pobres los retan. Bueno, ¿listo? ¿Terminó el observatorio? Muchas gracias. Nos vamos todos con música y hasta el sábado que viene. Gracias, Matías. Hasta el próximo sábado. A pesar de los guardias que en la noche azuzan los perros tras la huella desnuda y leve de los fugitivos. Yo seré siempre libre, a pesar del alambre que circunda trozo de bosque o corazón de prado, donde nacen y mueren los cautivos. Yo seré siempre libre, a pesar de la reja y de la celda que resuma humedad y sangre viva entre los poros de la muda piedra. Yo seré siempre libre, yo seré siempre libre. A pesar de los libros cuya ciencia tuerce la luz y tuerce la cadena, donde nace el instinto prisionero, yo seré siempre libre. A pesar de la radio que destila vino fatal.